Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí a la felicidad. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos aquí en el programa La Niñez es Primero y tenemos como invitados a nuestros compañeros de la red Niña Niño, Mireya Saade y Alberto Vázquez. Bienvenidos Mireya y Alberto. Muchas gracias. Gracias Alberto. El tema que hoy nos convoca al programa La Niñez es Primero es el tema de la incidencia internacional y nacional de derechos humanos de niñez y adolescencia. Para ir poniéndonos un poco en contexto de este trabajo, de esta lucha que se hace en diversos sectores, en diferentes espacios, vamos a escuchar a una entrevista que se hizo el 28 y 29 de junio con unos jóvenes que estuvieron y están colaborando con el informe de la adenda. Ya más adelante los compañeros de la red Niña Niño nos informarán y nos comentarán de a qué se refiere la adenda. Entonces, a continuación nos escuchamos sus comentarios. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Sí. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Estamos hoy reportando desde el Centro de Formación Marista. Nos acompañan dos amigos y amigas del taller de validación de la adenda de niñez y adolescencia. Este taller se llevó a cabo el 28 y 29 de junio y tenía como objetivo validar de manera participativa y creativa el contenido de la adenda, en donde han participado alrededor de 405 jóvenes y adolescentes de todas las regiones del país. Hoy nos acompañan dos de los participantes de la validación, es Fernanda. ¿De dónde vienes, Fernanda? De aquí de la capital, de la zona 18 específicamente. ¿Y Carlos? De Sololá, San Andrés y Metabaja. Bienvenidos. Yo quisiera que primero nos pudieran compartir a nuestros oyentes cómo se sintieron en dicho taller. Francamente yo sí me sentí un poco decepcionada al saber tanta problemática que tienen los niños y también adolescentes, pero me siento motivada al mismo tiempo porque sé que podemos seguir luchando para poder enfrentar todo esto, y me llama mucho la atención el saber de que estamos unidos para poder lograr un cambio. Al igual, podemos decir de que surgen muchos problemas de la niñez. Ahora actualmente tiene varias deficiencias, varios derechos que no se están cumpliendo, pero como organizaciones no gubernamentales tenemos ese poder de garantes para poder hacer posible el cumplimiento de todos los derechos de los niños. Gracias. La actividad, ¿nos podrían comentar algunas de las actividades que se desarrollaron durante el evento? Hicimos algunas validaciones de las recomendaciones que se hicieron en la primera consulta. Fue muy interesante el saber de... ¿Qué otras actividades ejecutaron aquí en el taller para validar la información que habían aportado los niños, niñas y adolescentes? Cierta información que ya se tenía sobre la recopilación de los datos que se estuvieron haciendo en distintas partes del país, se pudo hacer unas recomendaciones más amplias sobre las principales problemáticas que se tenían para poder mejorar en las áreas donde era más vulnerable el violentamiento de los derechos de los niños. ¿Qué derechos se han identificado en esta adenda sobre que más afectan a la niñez y a la adolescencia? El que más vimos fue a la educación y a la salud. A la educación, tal vez podemos decir de que tenemos muchas escuelas y sí puede decir de que sí hay, pero que tengamos las mismas oportunidades no significa que estemos en las mismas condiciones para poder aprovechar esas oportunidades. Entonces también en la salud, tal vez sí hay varios centros de salud, pero no están, más que todo están en la capital y no hay centros de salud en el interior para poder apoyar a las personas que lo necesitan. Varios de los servicios de básicos de vida para mejorar las condiciones de cada niño que vive en el interior del país, centros de salud, el derecho a la educación, el derecho a una protección, ya que sabemos que muchos niños estos son los derechos que más se les violentan, la falta de educación, falta de medicinas en los hospitales, falta de atención en algunas algunos garantes de los derechos hacen que muchos de los niños sean violentados. Gracias. Este documento que ustedes hoy están validando y que están fortaleciendo con sus observaciones y su experiencia a nivel comunitario, tiene algunas recomendaciones, como lo estábamos oyendo hace un momento. ¿Ustedes nos podrían como ir comentando qué recomendaciones ustedes le están dando al Estado guatemalteco para que supere estas problemáticas de cumplimiento de derechos? Uno que discutimos mucho fue también la educación. Puede, como lo dijimos antes, hay muchas escuelas, puede que haya muchas escuelas, pero no estamos en las mismas condiciones. Entonces a lo que vamos es dar la educación con un enfoque a la pertinencia y pertenencia cultural, para que se dé la educación en el idioma materno, que en el idioma materno de los niños. Gracias por escucharnos, amigos y amigas. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en La Niñez es Primero. Cuando escuchamos Mireia, a Alberto, a estos chicos que estaban participando en la elaboración de la adenda, de este informe alternativo, uno se pregunta cuáles son como esos pasos, esos procesos de incidencia para que estas demandas que los jóvenes, que los adolescentes están expresando. Como dijo la compañera Fernanda, dijo, yo me siento mal, ¿verdad? Ella realmente dijo, porque el panorama se ve negativo, ¿verdad? ¿Cómo vemos y por dónde entonces va la incidencia si esta situación de la niñez y la adolescencia está débil, está decadente? ¿Por dónde es que va la de incidencia que está haciendo la Red Niña-Niña actualmente? Gracias. Mi nombre es Alberto Vázquez, de la Red Niña-Niña, lo repito. Y en este taller que se realizó, estuvimos dando el espacio, ¿verdad?, que le corresponde a las niñas, los niños y adolescentes, de poder expresarse en relación al cumplimiento de sus derechos, la percepción que ellos tienen. Porque estamos respondiendo a un mecanismo, ¿verdad?, internacional, en este caso dándole seguimiento a las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño ha hecho al Estado guatemalteco, y desde luego que en un periodo del 2010 al 2015 tenemos que dar una visión de cuánto se ha avanzado, pero como organizaciones de sociedad civil, nosotros venimos ya hace un tiempo trabajando este informe. Pero como te decía, en este momento nos interesa que sean ellos los que se expresen, porque como organizaciones nosotros hemos hecho en otros momentos, en otros periodos, este informe, y en algún momento se ha tomado la voz de ellos, pero en este periodo que corresponde al año 2010-2015, nos interesaba mucho que fueran ellos los que se expresaran. Y entonces, realmente ellos viven a diario estas problemáticas, ¿verdad? Ya lo mencionaron en su entorno comunitario, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel de educación, el poco acceso que tienen a la educación. Nosotros lo amarramos, ¿verdad? Con ese análisis que hacemos a diario, y sí creemos que los análisis que nosotros como organizaciones hacemos corresponden al análisis que ellos hacen desde lo que viven diariamente, ¿verdad? A mí me gustaría como un poco aclarar para las personas que nos están escuchando qué es la adenda, ¿verdad? Porque entramos de lleno a hablar de la adenda. Hay varios mecanismos de derechos humanos, hay varios mecanismos de derechos de la niñez, a los cuales tanto el Estado como la sociedad civil tenemos acceso, ¿verdad? Y digo tenemos acceso porque… estos mecanismos tienen un referente que es un instrumento de derechos al cual el Estado de Guatemala se adhirió. En este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando Guatemala se hace Estado parte de la Convención, se compromete a presentar informes oficiales que den cuenta de cómo el Estado de Guatemala ha venido implementando los compromisos asumidos al ratificar la Convención. Pero también la sociedad civil nos corresponsabilizamos de hacer una lectura de la realidad, una lectura alternativa, por eso los informes se llaman informe sombra o informe alternativo. Pero no ha sido suficiente eso. A ese informe de sociedad civil hemos tenido el tino, creo yo, de plantear un informe adicional, por eso se llama adenda, que es el informe desde la niñez, desde donde la sociedad civil recupera esa interpretación, ese análisis que hace la niñez de esa realidad que les toca vivir, más allá de lo que nosotros como adultos podemos opinar, analizar, si revisamos las encuestas, los anuarios estadísticos, los informes, las estadísticas, siempre hacemos una lectura cuantitativa, también cualitativa de esto, pero los niños que son los actores protagonistas de su propia realidad, los que viven en carne propia ese vacío, ¿verdad?, se pronuncian a través de esta adenda. Y va a ser interesante, creo yo, el producto de este segundo ejercicio, creo que esta es una segunda adenda que presentamos como sociedad civil, donde los niños se atreven a decir cuánto el Estado cumple o no cumple, ¿verdad? Y como decía Alberto, casi siempre hay una coincidencia entre lo que la sociedad civil digamos, opina, interpreta y analiza, y lo que la niñez vive, interpreta y analiza. En ese sentido, estábamos diciendo que se hace necesario informes alternativos, se hace necesario informes sombras, porque la información que el Estado guatemalteco está haciendo público, no es realmente un reflejo real de lo que se está ejecutando o lo que se está cumpliendo. Y en ese sentido, ¿por qué es que el Estado no refleja esa realidad concreta si se ha comprometido? Bueno, una cosa que sí es importante decir es que casi siempre partimos de los mismos informes. Digamos, una de las cosas que como sociedad civil hacemos es partir del anuario estadístico del Ministerio de Educación. Lo mismo hace el Estado. La interpretación que se hace de eso es lo que hace la diferencia. para, digamos, decir el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Entonces, esa es el análisis que muchas veces es a veces diametralmente opuesto, ¿verdad? Y se hace necesario este ejercicio porque regularmente en los informes que hace el Estado guatemalteco, pues ellos creo que tienen sus mecanismos de recuperar información, pero que no coinciden, ¿verdad?, con las vivencias que se tienen, porque digamos, todas las organizaciones que hacemos trabajo en distintos departamentos y municipios, vemos en realidad lo que se está viviendo, ¿verdad? Entonces no coincide, y es ahí donde está la importancia de la incidencia, porque es necesario que esto lo demos a conocer en ese espacio que es a nivel internacional, ¿verdad?, ante el Comité de Derechos del Niño. Cuando los niños estaban hablando, hicieron énfasis en temáticas como la salud, la educación, no hay condiciones de pertinencia cultural, de pertinencia de todo tipo en torno al tema de los servicios, del cumplimiento de derechos, el tema de protección también hablaron ahí, y el tema de la medicina. Ellos, ¿qué otras prioridades ustedes ven, además de las que los niños y niñas ya están expresando, o si hay algunos detalles más que habría que expresar de la realidad de estos derechos, del cumplimiento de estos derechos? Yo creo que se suman una serie de problemáticas, ¿verdad? Sobre todo la atención, ¿verdad? O sea, la protección. Sabemos que la niñez y adolescencia está siendo víctima de la violencia, están siendo utilizados por la red, ¿verdad?, de violencia que se vive a diario en el país. Y entonces podríamos hacer como un repaso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando iniciamos este proceso de elaborar el informe alternativo, realizamos un ejercicio en relación a indicadores y nos salió una lista súper larga, ¿verdad?, de elementos que habría que revisar. Entonces no podríamos puntualizar en uno porque sentimos y creemos que la atención que se le debe dar a los niños, niñas y adolescentes de este país está casi que nula. Nosotros pensamos como sociedad civil que nosotros tenemos un estado ausente en materia de niñez y adolescencia. Decimos ausente porque las pocas cosas que se hacen no hay para dónde, hay que hacerlas, ¿verdad? Es su responsabilidad, por eso se les llama el garante, los garantes de los derechos. Pero hay vacíos significativos, ¿verdad? El tema de educación es un tema que, como decía, podemos ver, el ministerio dice que el vaso está medio lleno, nosotros decimos que está medio vacío. Y encima de que está medio vacío, decimos que vamos en retroceso en una serie de indicadores en los que en otros años pues se suponía que habíamos avanzado hasta llegar a una, por ejemplo, a una cobertura casi del 100% en el nivel de educación primaria. La educación inicial es un tema francamente postergado, hay una política sin un centavo, ¿verdad?, de ejecución. La educación preprimaria, más de la mitad de los niños y las niñas no tienen ningún acceso. La educación secundaria es, o sea, cuando hablamos de educación es un tema muy general, pero cuando uno entra al análisis de cada uno de los indicadores que la componen, uno se da cuenta que en Guatemala podemos competir en este supuesto mercado global o en esta globalización, como decía un amigo, con tostadas de guacamole a tol de elote, ¿verdad? Porque con una primaria de promedio, sin mucho acceso a la secundaria, menos a la universidad, menos a la capacitación específica, ahí es donde uno empieza a ver esos terribles, terribles vacíos, ¿verdad? Que son importantes tenerlos como con claridad, ¿verdad? Sí, ya que estamos hablando del tema educativo, por ejemplo, Hemos estado revisando que los programas de fin de semana, los de la escuela nocturna, por ejemplo, para muchos adolescentes son una alternativa, pero estos carecen de materiales, carecen de calidad. Entonces, es un tema que hay que ponerle atención, ¿verdad? La cobertura, por ejemplo, o sea, ya se mencionó que bajaron esos números, ¿verdad? Pero que realmente vayamos poniéndole atención a estos temas, yo creo que son... Es un tema que se va a reflejar en el informe alternativo, ¿verdad? Es un tema que va a estar presente porque ya a estas alturas, en el año que estamos, pues no deberíamos vivir esta situación. Sí, solo quiero terminar con un detalle, ¿verdad? Ahorita hemos estado concentrados en hablar del informe ante el Comité de Derechos del Niño y la adenda, pero ese es solo un mecanismo de exigibilidad de los derechos de la niñez. Hay otros mecanismos que sería interesante que las personas que nos están escuchando puedan saber que existen y que traten de informarse, porque es nuestra responsabilidad la exigibilidad al Estado de Guatemala. Bueno, amigos y amigas, y en ese sentido estamos aquí hablando sobre esos mecanismos, ¿no, Mireya? De que pueden ser uso y de forma participativa a todos los ciudadanos. Volvemos en unos momentos, estamos en La Niñez es Primero, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a escuchar la canción Para un Mundo Justo para los Niños, del grupo Guardabarranco. No te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Ves el porvenir. Cuando ya este mundo no sea nuestro, será de los niños que nos ven vivir, será de los hijos que vienen de ti. Y descalcita y sin comer, ¿quién te va a querer? Ay, qué suerte el que te hay en su camino. Puede darte amor y abrir su corazón. Puede darte amor y abrir su corazón. Pasaremos pan de tierra y flores compartido. Por un mundo alegre para los niños, convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para las niñas, trabajaremos solo corazón unido. Por un mundo digno para los niños, mi cariño les aliño, no me olvido que fui niño. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, lai, lai. Por un mundo más justo para los niños. Yo quiero un mundo más justo para las niñas. Vamos a hacerlo juntos para los niños. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en el programa La Niñez es Primero y hoy estamos platicando sobre con nuestros amigos de la Red Niña Niño sobre los diversos mecanismos nacionales e internacionales que hay para la exigibilidad de derechos de niñez y adolescencia y su cumplimiento. Vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar a continuación la segunda parte de la entrevista a los chicos que participaron en la validación de la adenda. Entonces, seguimos con esta parte y luego seguimos conversando con nuestros amigos de la Red Niña Niño. Otra recomendación de la cual estuvimos mucho hablando fue la de la salud, donde puestos de salud que no se tienen en ciertas comunidades, podemos decir que en el interior del país es un puesto de salud por 22 aldeas. Podemos decir de que eso no se da abasto, a veces la atención que se le da no es la suficiente. Implementar nuevos puestos de salud sería una buena y grande opción. Tenemos la oportunidad ahorita de tener a ustedes dos, tú como Fernanda, representante un poco de la capital, y Carlos, que viene del interior del país. A nivel de la capital, Fernanda, o de los centros urbanos, ¿cuáles tú crees que son como las grandes violaciones de derechos humanos que existen en este entorno de donde tú vives? Considero que más que todo es a la protección integral o seguridad, ¿verdad? Se da mucho tanto en los hogares como en centros educativos o establecimientos. No hay protocolos de seguridad. Los jóvenes y niños corren muchísimo más riesgo de ser violentados, de que se violen sus derechos. Por ejemplo, hay centros educativos que están cerca de colonias muy peligrosas. Esto afecta demasiado, ya que están siendo violentados sus derechos, corren mucho riesgo. ¿Y de qué manera están siendo violentados? ¿Cómo qué acciones son las que más les afectan en su seguridad? ¿En su seguridad? ¿Cómo qué problemáticas de violencia crees tú que más les afectan? Podría decirse que... Sí, puede ser las balaceras o las maras o pandillas que hay cerca de los establecimientos. Muchas veces corren riesgo porque afuera de los establecimientos hay pandillas que los esperan. E incluso dentro de los mismos establecimientos podría decirse que ingresan sustancias tóxicas o que pueden consumir, y esto afecta a su salud y en todas sus dimensiones a su protección integral. Gracias, Fernanda. Carlos, si nos pudieras como comentar de las problemáticas que ustedes analizaron que están en la adenda, ¿cuáles son las que más se sufre, además de lo que ya has hablado del tema de la educación y la salud? ¿Qué otras problemáticas los niños y las niñas están sufriendo en el interior del país? En el interior del país tenemos muchos problemas. Primero alimenticios, desnutrición crónica, educación, deserción escolar. Tenemos lo de la inseguridad, que hay muchos niños que son violados por los propios padres, familia, los maestros. Podemos decir también de que... La explotación laboral se da en ciertos municipios, ya que el niño deja de estudiar para ponerse a trabajar, ya que el papá no trae los ingresos que se le tenían que por obligación traer, por diversas razones. A veces el papá está enfermo, a veces el papá no quiere, está muerto, hubo una desintegración familiar. También se sufre mucho lo del machismo todavía en las comunidades, donde la mujer no puede hacer cosas que el hombre sí. Podemos decir y hablar de varios problemas, pero esos son los que más afectan en el interior del país. Gracias, Fernanda y Carlos, por participar en esta entrevista. Pero antes de que terminemos, quisiera que ustedes le dieran un mensaje a las niñas y a los niños después de estas reflexiones que ustedes han tenido estos dos días, ¿verdad? Un mensaje desde su propia reflexión, desde su propia vivencia, que anime a los niños y a las niñas a seguir luchando y apoyando este esfuerzo que ustedes están impulsando. Yo creo que mi recomendación, más que todo para los niños, sería que busquen información, o si están siendo violentados o algo en sus casas, en cualquier parte, incluso en las escuelas, como lo decía Carlos. Puede ser de que busquen ayuda con personas que les tengan confianza o personas que estén cerca de ellos, pero más que todo que se les brinde esa que exijan su derecho a la información adecuada. Entonces que busquen esa información para que ya no sigan violentándose sus derechos. En el cumplimiento de todos los derechos, sabemos que los grandes garantes de estos derechos somos todos. Por lo que podemos hacer, y si nosotros sabemos de que alguien está siendo violentada en los distintos derechos, podemos informar, denunciar a las entidades competentes. Igual a los niños, que si están violentados, si están siendo violentados en alguno de los derechos, que por favor informen primero a las personas que les tengan más confianza, a los padres de familia, a los amigos, para que esto se pueda llevar un proceso. No tengan miedo de denunciar, ustedes no están haciendo nada malo, son ellos los que están haciendo algo malo. Muchas gracias, Fernanda y Carlos, por participar en esta entrevista. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Nos volvemos a ver en una nueva edición, ya que estos procesos de organizativos de juventud continúan, ¿verdad? Y esperamos pues saber más del tema de la adenda y de los esfuerzos por el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Hasta pronto. Gracias. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitados a Mireya Saade y Alberto Vázquez de la Red Niña Niño. Y bueno, los compañeritos de la adenda, de la validación de la adenda, nos hablan un poco de estas situaciones entre lo urbano y lo rural, que si bien es cierto a veces tienen diferencias, pero vemos como que hay problemáticas más sentidas en unos que en otros. Quisiera oír sus impresiones con respecto a los comentarios de los niños. ¿Qué les merece a ustedes estos frente a los a estas herramientas, ¿no?, de los informes alternativos? Bueno, yo lo que percibo es una gran preocupación por su protección, ¿verdad? Pienso que los niños, las niñas y las adolescentes están preocupados porque cerca de ellos se viven escenas de violencia, en su misma casa, en su misma escuela, en su mismo barrio, y esos son temas que a ellos les preocupan y les impactan en su vida, ¿verdad? Y que es responsabilidad de los adultos y adultas, de alguna manera, velar porque eso no suceda así desde ese espacio, digamos, privado, como se ha denominado el espacio familiar, ¿verdad? Entonces, y en la misma escuela, en donde la niñez sufre muchísimas violencias, ¿verdad? Desde las mismas estructurales, por las carencias casi absolutas que hay en una serie de establecimientos educativos, hasta la violencia que sufren física, emocional y sexual, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema de alta preocupación hasta lo que yo pude percibir en la opinión de ellos y ellas. Como complemento, la Red Niña Niño ha venido desarrollando un proceso de formación con un grupo aproximado de 60 adolescentes y jóvenes. La idea es concretar un espacio, ¿verdad?, de participación de ellos y que en los siguientes años pues ellos tengan una participación muy activa, ¿verdad? Ahora lo están haciendo, digamos, en espacios que promueven cada institución en su departamento o municipio, pero queremos acercarlos a un proceso de incidencia en el que ellos puedan estar permanentemente accionando, ¿verdad? Entonces, una de las primeras prácticas es la participación en esta consulta en relación a sus derechos, y realmente a nosotros nos ayuda mucho y nos alegra mucho poder reconocer, ¿verdad?, las capacidades que hay y cómo ellos han venido interviniendo, ¿verdad? Ese es el caso de este ejercicio que realizamos el 28 y el 29, en donde vamos a concretar que ellos puedan hacer la presentación de su propio informe, o sea, la adenda, en un espacio dentro del Comité de Derechos del Niño, ¿verdad?, en Ginebra, en el momento pertinente, que no seamos nosotros como organizaciones de sociedad civil que presentemos la voz de ellos, que vamos a llevar también nuestro informe, sino que ellos puedan hacer su propia presentación. Entonces, lo que quiero manifestar es que esto es parte de un proceso, ¿verdad?, organizativo, es parte de un proceso de promoción de la organización, que va a ser más permanente, ¿verdad?, amarrado con la incidencia, pensando en que ellos puedan acercarse a sus autoridades, puedan demandar en relación a sus derechos. Lo explico porque para que no se vea como que es una actividad muy puntual que hicimos en este momento, ¿verdad?, sino que es ir involucrándolos a ellos en estos procesos de incidencia, ¿verdad?, frente a los mecanismos que ya en un momento vamos a explicar, que este informe alternativo que presentamos al Comité de Derechos del Niño no es el único. Hay otros mecanismos a los que debemos ir dando respuesta y en los cuales ellos también han participado y seguirán participando. ¿Qué otros mecanismos de incidencia tiene o qué otros informes alternativos se está construyendo a lo interno de la Red Niña Niño? Como compartíamos en otro programa, Luis Alberto, hay tres más, ¿verdad? El que más recientemente acabamos de entregar es el informe relativo a Dakar, que tiene que ver con educación con calidad, que, digamos, es un compromiso que el Estado asumió por velar, para que, digamos, el Estado vele porque la educación llegue a todos los niños y esta sea de calidad. Este es un compromiso que finalizó en el 2015, que el Estado hizo su informe, pero que también sociedad civil hizo su propio balance, en el cual el Estado le queda de ver a la niñez, en materia educativa. El Estado vuelve a firmar la nueva declaración que ahora se firmó en Incheon, en Corea, ¿verdad?, en donde hay nuevos objetivos, nuevos plazos en materia educativa. Repito que decimos esto porque es importante que las personas que nos escuchan conozcan casi nunca se comparte esta información. Y entonces queremos que las personas busquen, ahora en el internet es bastante accesible buscar esta información, busquen el marco de acción de Dakar, vean a qué nos comprometimos como Estado, qué fue lo que el Estado dijo que cumplimos o no, y yo me imagino que en breve la Red Niña Niño va a subir en su sitio web el informe y las percepciones de nosotros. Pero que hay un nuevo compromiso estatal que se firmó en Corea y es el marco de acción de Incheon, ¿verdad? Para que le sigamos la pista a todo lo que significa la educación en nuestro país. Ese es un segundo informe. Hay un tercer informe que está relacionado con el Consejo de Derechos Humanos y se llama Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. Hay un capítulo para derechos de la niñez. En el 2008, Casa Alianza presentó un primer informe. En el 2012, Ciprodeni y presentó un segundo informe. Y ahorita la red acaba de entregar un informe de medio término y a finales de este año tenemos que tener terminado nuestro informe alternativo, ¿verdad? Esperando que el Estado haga lo suyo, ¿verdad? Tal vez como una información interesante, todos los informes de Estado los pueden encontrar en el sitio web de COPREDE, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Esta es la instancia responsable de los objetivos de hacer los informes oficiales en materia de derechos humanos. Entonces, pueden encontrar ahí no solo los informes ante el comité, todo el tema de Dakar, sino también el informe oficial del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. Gracias, Mireya. Vamos viendo que los informes alternativos son como una forma de irle contando las costillas al Estado, ¿verdad? No darle un cheque en blanco cuando los elegimos, sino que también estar pendientes de lo que hacen y de lo que no hacen, y hasta de lo que piensan y dicen, ¿verdad? Y cómo invierten, también cómo administran. Gracias, compañeros. Entonces vamos a un corte, vamos a escuchar a continuación a La Bamba Rebelde de Las Cafeteras y volvemos en un momento. Somos Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Yeah. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos en su programa La Niñez es Primero y estamos aquí conversando con nuestros amigos de la Red Niña Niño, Mireya Saade y Alberto Vázquez. Veníamos conversando sobre los mecanismos internacionales para el cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia. ¿Qué otros mecanismos, Mireya, tenemos a mano los ciudadanos guatemaltecos, adultos, niñas, niños y adolescentes, para el cumplimiento de los derechos de la niñez? Bueno, además de estos tres que hemos mencionado, vamos a citar los objetivos del milenio, ¿verdad? Que de la misma manera no alcanzamos las metas que nos habíamos propuesto para el 2015 y que ahora se han convertido en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces volvemos a tener otro plazo de tiempo y nuevos indicadores que deberíamos cumplir como Estado de Guatemala. Serían los cuatro mecanismos principales. Recapitulando, el informe ante el Comité de Derechos del Niño, el examen periódico universal de derechos humanos, la declaración de Dakar, que hoy es Incheon, y la de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que supuestamente plantea nuevos indicadores a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fíjense, compañeros, que yo estuve en la presentación de Dakar. Leí un artículo sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo y ahí escuchaba un poco el discurso de las autoridades. Escuchaba el discurso del Ministerio de Educación cuando estábamos en Dakar, en el informe de Dakar, y uno da la impresión que, bueno, ellos aceptan que no se ha cumplido, que no se ha alcanzado, y vuelven a firmar, como dices tú, vuelven a firmar otros objetivos de desarrollo sostenible, vuelven a firmar lo de Incheon, qué sé yo, vuelven a hacer, como a retomar los nuevos objetivos o informes a cumplir. Y eso confrontándolo con la realidad, uno se ve como con crisis, le da una crisis existencial a veces. Por ejemplo, el artículo este que salió sobre los niños en Xela, el municipio que casi se está quedando sin niños porque se están yendo a Estados Unidos, los niños migrantes no acompañados. La otra vez en la Menamic estábamos en un foro y decía una de las compañeras ahí que en las fronteras con México, Guatemala tiene más de 2,000 niñas, niños en situaciones de violencia, de explotación sexual comercial. Y uno le da casi un paro cardíaco ahí, oír estas citas, ¿verdad? También hay unas cuestiones que son fuertes. Y bueno, uno vive también la realidad, la misma realidad que Fernanda o que Carlos también, ¿verdad? De ver tanta injusticia, tanta poca o débil cumplimiento de derechos. La Red Niña Niño, quisiera que nos contaran cómo están ustedes llevando esta incidencia a lo interno del Estado, para que realmente no solo quede en una firma de buenas intenciones, ¿verdad? ¿Cómo le está entrando ahí a nivel nacional e internacional la Red Niña Niño? Para darle la palabra a mi compañero, que él es el mero mero en el tema de la incidencia nacional. A nosotros nos ha parecido importante no solo la incidencia que hacemos a nivel internacional presentando estos informes sombra, que es relevante decirle al Comité de Derechos del Niño, al Consejo de Derechos Humanos, decirle a la UNESCO, gritar fuera del país la situación que vive la niñez. Si, lo que pasa es que cuando estas instancias se posicionan sobre esa realidad, lo hacen recomendándole al Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos, producto del examen periódico universal, el Estado presenta su informe, sociedad presenta su informe, y viene el Consejo y le da recomendaciones, ¿verdad? Cuando hablamos del Consejo de Derechos Humanos, estamos hablando de 190 y pico de países que están examinando el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, no todos emiten opinión, pero muchos de ellos lo que hacen es recomendarle al Estado de Guatemala, felicitar al Estado de Guatemala porque aprobó una ley, porque firmó algo, ¿verdad? Entonces se vuelven nada más como cosas que no son vinculantes y que al final si el Estado no lo cumple es solo una sanción moral, ¿verdad? Por eso es vital e importante tanto esa voz que lanzamos fuera de nuestro país, tanto nosotros como la niñez, el trabajo que hacemos de incidencia política a lo interno. Y aquí Alberto nos puede compartir un poco de lo que la red está haciendo en estos momentos. Muchas gracias, Mireya. Sí, contarles, ¿verdad?, que la red tiene una estructura organizativa por comisiones y así es como hemos ido elaborando estos informes, ¿verdad? Para cada mecanismo pues hay una comisión. También hay una comisión de incidencia que es la que se ha acercado en este caso a la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República. Promovimos que existiera una mesa técnica de apoyo, ¿verdad? Desde luego que ha habido una apertura de los nuevos miembros de la comisión, ¿verdad? Desde el Congreso. Sí les menciono que se conformó la mesa técnica y posteriormente de la mesa técnica se conformó un petit comité que dé acompañamiento a la construcción de una agenda legislativa que, aunque no esté en un documento dicho o expreso, digamos, lo que se va a trabajar, sí hay como 7 temas importantes, ¿verdad?, que se están desarrollando. Por el momento hemos venido trabajando en la revisión de varias iniciativas de leyes, ¿verdad?, que sí serán 4 propuestas, ¿verdad?, que van en diversos temas, en quisiéramos decir que ninguna nosotros le hemos dado el aval, sino que hemos propuesto que se rehagan estas iniciativas de ley porque no tienen un enfoque de derechos humanos, ¿verdad?, ni de niñez menos, y además no tienen pertinencia cultural, ¿verdad? Sabemos que este es un proceso muy largo, pero sin embargo sí hemos trabajado para que estas iniciativas de ley se puedan rehacer. Además hay otras temáticas como la fiscalización, el tema del presupuesto, ¿verdad?, a favor de proyectos y programas para niñez y adolescencia. Entonces, a nivel Guatemala, creo que en estos últimos 6 meses hemos logrado tener apertura dentro de la Comisión del Menor y la Familia y poder desarrollar varios temas. Así quisiera amarrarlo con la incidencia a nivel internacional. Nosotros hemos tenido la visita en años anteriores de varios relatores o funcionarios del Comité de Derechos del Niño y hemos tenido una muy buena relación con la doctora Sara Oviedo, actual vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño, y a nivel de comité pues hay un proceso de elecciones, ¿verdad? Nosotros trabajamos dentro de la comisión que se pudiera apoyar la reelección de la doctora Oviedo. Para esto se realizó una videoconferencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde ella prácticamente a la comisión le expuso sus habilidades, los temas que ha trabajado y sus objetivos para una reelección. Promovimos también en este espacio que ella pudiera estar en Guatemala este año, que realmente ya no se concretó, pero sí la comisión hizo una gestión, ¿verdad?, ante Naciones Unidas para manifestar que estaba apoyando la reelección de la doctora Sara Oviedo. Es a nivel internacional, ¿verdad? También hemos logrado que la comisión pueda manifestarse en otros temas, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala a diario se viven casos paradigmáticos y la comisión pues ha estado con esa apertura tanto a nivel aquí capital como en otros departamentos donde se ha tenido encuentros con miembros de la comisión y sí ellos han estado como en una línea, ¿verdad?, de trabajo en relación a el enfoque de derechos. Alberto, y en ese sentido la electa no fue ella, ¿verdad? Fue un uruguayo de apellido Barreno, creo que que fue electo como parte del comité. Eso se hizo noticia un poco y leímos esa parte, ¿no?, de que él decía en ese sentido de que se había perdido, uh-huh, un espacio dentro de este comité del representante de las organizaciones de niñez a nivel internacional. Sí, yo quisiera decir que no tengo aquí a la mano el apellido del el señor uruguayo que sí quedó electo dentro del comité, pero si hablamos de la incidencia a nivel nacional o a nivel local, se vuelve un tema difícil. Ahora pensemos en un marco internacional, ¿verdad? Cómo poder incidir en estos espacios, en donde prácticamente países como Guatemala tienen su voto dado ya para otras temáticas, ¿sí? El señor electo es Luis Pedernera. Uruguayo. Correcciones, que, Pedernera. Sí, y que en estos ámbitos a nivel internacional, pues es más por regiones, ¿verdad? Y al final de cuentas, Latinoamérica pues se queda solo con una representación, ¿verdad? Que es Luis Pedernera. Pero ya te digo que es muy difícil la incidencia a nivel internacional y más en esos espacios, en donde Guatemala ya tiene comprometidos sus votos para otros temas, ¿verdad? Y el tema de niñez, pues es muy difícil que entre en estas agendas a nivel de nuestras autoridades, que para ponerle un poquito más de pimienta al asunto, ¿verdad? Hemos hecho también el acercamiento para saber cómo está lo de la ratificación del tercer protocolo relacionado a las comunicaciones, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores manifiestan que no está dentro del interés, ¿verdad?, poder ratificar este tercer protocolo del Comité de Derechos del Niño, que pues nos plantea un espacio en donde niños pueden presentar sus denuncias directas al Comité de Derechos del Niño si en el caso de que en el país no se atendiera, ¿verdad?, su demanda. O sea que pueden, si no son atendidos por un juez, pueden ir a nivel internacional y poner su denuncia. Claro, acompañados por sus papás o alguna organización. Sí, desde luego que hay un procedimiento, ¿verdad? Pero es una facilidad para poder elevar, digamos, una violación de derechos humanos de la niñez al Comité de Derechos del Niño para que se le dé seguimiento. Y entonces, a nivel de Guatemala, las autoridades respectivas manifiestan que sería un espacio más que para sancionar, ¿verdad?, al país, y no le ven como un beneficio. Entonces, aunque esta fue una citación que se hizo a través de la Comisión del Menor y la Familia, con presencia del Petit Comité. Gracias, Alberto. Estamos viendo que los informes alternativos son esas herramientas por las cuales la sociedad civil puede presionar al Estado y puede incidir a nivel nacional e internacional para que se cumplan los derechos. Todo esto en torno al tema de ver a los niños y niñas como sujetos de derecho. Quisiéramos dejarles unas preguntas para ustedes, a los compañeros que nos escuchan, y es: ¿cómo usted se puede comprometer a influir, aportar a la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Cómo a nivel organizativo local, municipal, podemos ir apoyando en velar por el cumplimiento de estos derechos y de aportar información valiosa para que se cumplan? Les dejamos estas preguntas para que reflexionen. Y bueno, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, desde el programa La Niñez es Primero. Gracias, Mireya Saade, por la participación. Gracias, Alberto. Gracias, David, en los controles. Gracias. Se les agradece. Que tengan muy buena tarde. Los dejamos. Hasta la próxima.